Efectivamente, ya estamos con nuestro siguiente invitado, 8:47. Hoy vamos a hablar sobre la ruta de la Fanesca y está ya aquí en los estudios de 100.9 Cultura FM y 940M de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el abogado Mauro Armendáriz, vocero de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio de Quito, para hablarnos sobre este tema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, amigos, estamos en esta semana, ya la Semana Mayor, Semana Santa, la Fanesca ya se siente en algunos establecimientos de comidas en la capital de los ecuatorianos. El municipio tiene la ruta de la Fanesca. Por favor, abogado, ¿qué es la ruta de la Fanesca? Muy buenos días. Bueno, este es un proyecto que ha venido realizando la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio durante los últimos 4 años. Hemos tenido muy buena acogida por parte de nuestras caseritas, quienes año a año dan lo mejor de sí para estar en las finales. Adicionalmente, contamos con la colaboración de la Asociación de Chefs del Ecuador, que son los jueces en este evento, que nos ayudan a calificar a todas las concursantes de los mercados. Hemos tenido en este año en particular más de 100 inscritas, De 24 mercados, yeah. Hemos tenido 100 inscritas y van a pasar a la final el día de mañana, el 28 de marzo, va a ser la final en el mercado de las Cuadras. ¿Cómo nació la propuesta? Bueno, más allá de potenciar el comercio en los distintos mercados del Distrito Metropolitano de Quito, se busca rescatar esta tradición culinaria que tiene el Ecuador. Somos el único país que consume Fanesca en esta Semana Mayor, y eso es lo que se busca, tratar de rescatar esta tradición culinaria que tenemos en nuestro país. Con cada persona tiene su receta, cada persona tiene su truco para preparar. Y el objetivo final es reconocer a la mejor Fanesca de esta selección de Fanescas que ustedes están realizando. Así es. Están en este momento seleccionadas 29 finalistas de estos 24 mercados que, como te comentaba, se han inscrito, que han dado lo mejor, que han preparado Fanescas tan diversas, aprovechando productos de su misma zona del mercado. Por ponerte un ejemplo, en Guayabamba nos dieron una Fanesca con papa y aguacate, yeah. O sea, es bastante peculiar. En el mercado La Carolina nos dieron una Fanesca con cuy. En fin, hay bastante diversidad. Cada uno tiene su creatividad. Exacto, ahí. Exacto, en el mercado América nos ofrecieron una Fanesca marinera, una suerte de Fanesca marinera, tenía langostinos, yeah, concha, calamar. Y la Asociación de Chefs, al momento de hacer la calificación, está calificando en estricto rigor la forma de cocinar tradicional de la Fanesca, ¿o también ve este tipo de creatividades? Claro, como te mencionaba, no es hay una receta base de lo que nos pudo, de lo que nos puede haber indicado el chef Patricio Mata, uh-huh, que debe estar escuchándonos, de la Asociación de Chefs del Ecuador. Califican mucho también la creatividad, cómo estos ingredientes conjugan en la receta, cómo estos ingredientes aportan el sabor general de la receta. Califican cuestiones como textura, sabor, creatividad, higiene, presentación del plato, porque como tú sabrás es un platillo bastante vistoso. Claro. Así que han tenido una tarea bastante complicada los chefs de la Asociación de Chefs del Ecuador, y nos están ayudando bastante en este concurso. Esta es la cuarta edición de la Ruta de la Fanesca. Tienen cerca de 100 participantes, nos decías. Así es. Se inscribieron más de 100 personas, más de 100 caseritas de 24 mercados. Hemos estado por mercados Alan García, en Conocoto, en Amaguaña, en La Hospitalaria, San Roque, Chiriyacu, La Carolina, en fin. En fin, todo Quito urbano y Quito rural. Exacto, hemos estado calificando estas Fanescas, ha sido una tarea bastante difícil, como te digo. Hemos tenido una diversidad en las recetas y el día de mañana va a ser la gran final. ¿Y la convocatoria ha ido variando año tras año? ha tenido mucho más acogida. Van, la primera ocasión, van teniendo, ¿recuerdas cuántas personas estaban participando? No podría informarte, pero va creciendo. Tenemos otros programas de igual manera, la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio. Estamos también trabajando en la ruta de las coladas moradas, trabajado. La ruta de las huecas también estamos haciendo, donde se detectan estos pequeños lugares tan conocidos por la ciudadanía quiteña. Y en este caso, la Ruta de las Fanescas nos ha permitido a nosotros rescatar esta tradición culinaria, que la gente se vuelque a nuestros mercados, a nuestros centros de comercio, a fin de rescatar esto que es tan nuestro. Ustedes el día de mañana ya realizan la final. Serán ¿cómo tienen planeado el día de mañana este programa de la final? Así es, el día de mañana el programa va a iniciar a las 10 de la mañana. Se va a extender hasta las 2 de la tarde en el mercado de las cuadras al sur de la capital. Vamos a contar con la presencia de artistas, de invitados, varias sorpresas más, y la presencia de nuestras caseritas. Nos van a colaborar de igual manera los chefs jurado de la Asociación de Chefs del Ecuador, quienes elegirán a la mejor fanesca y adicionalmente entregarán certificados avalados por el CENESIT a las caseritas que han llegado a esta final. Estos certificados son certificados laborales que dan cuenta de su trabajo. Así es, en competencias laborales que les pueden ayudar para esto, para seguir fomentando y que se sigan capacitando nuestras caseritas en esto de los artes culinarios. ¿Qué es? Aparte de la primera persona que gane como la finalista, la gran ganadora de su fanesca, el reconocimiento que tiene eso, esta ruta de la fanesca también da otro tipo de reconocimiento. Así es, tiene el reconocimiento por parte de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio. Se les dará un reconocimiento, se les dará estos certificados, medallas, los trofeos correspondientes a nuestras participantes, que es bastante interesante ver cómo ponen tantas ganas las concursantes, tantas ganas nuestras caseritas, cómo se unen los mercados, cómo se unen entre las diferentes comerciantes para apoyar a su centro de comercio y posicionarlo y potenciarlo en la ciudadanía. El año pasado, ¿en qué mercado recayó la mejor fanesca? ¿Recuerda? Si mal no me equivoco, fue en el mercado de Santa Clara. Santa Clara. Así es. Fue el ganador del año pasado. Yo tuve la oportunidad de estar esta ocasión en el mercado de Santa Clara. Deliciosa la fanesca. Hubieron 16 participantes. El del centro. Santa Clara, o el de acá. De la Universidad Central, exacto. Más o menos a la altura de la Universidad Central. Así es. Tengo entendido que ellos quedaron campeones del año pasado. Me pareció muy, muy, muy, muy buena la fanesca. En general, todas las fanescas han estado deliciosas. Además del certificado, ¿hay otro reconocimiento para los ganadores? Sí, como le mencionaba, la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio entregará un trofeo al ganador, entregará de igualmente una medalla a los concursantes que quedan en el primer puesto, y este certificado que de cierta forma podría venir a ser lo más importante, ya que les incentiva más allá del reconocimiento como tal, incentiva a las personas que ofrecen sus servicios en los centros de comercio a que... De alguna forma se valora también el mantener la tradición en cada una de las fanescas y aparte también el reconocimiento a la innovación. Así es, tienen algunos criterios de calificación nuestros chefs, como le decía, tienen lo de la textura, los ingredientes que se usan, estos 12 ingredientes que son básicamente los ingredientes bases, como son la lenteja, melloco, los fréjoles, en fin, el huevo, el queso, pero esto no impide que tengan esta creatividad. Como le comentaba, probamos una fanesca con cuy bastante buena. Probamos otra con langosta. Otra con langostinos y con conchas. Es decir, califican por categorías, digamos Tienen una categoría base. Tienen, como le digo, estos criterios, pero esta innovación y cómo conjugan todos estos sabores en el platillo es bastante, bastante interesante. Analizar estos criterios de calificación, porque al final de cuentas es una fanesca con un pequeño toque, porque uno normalmente está acostumbrado al toque de la casa, al toque de la abuelita. Sin embargo, probar estas nuevas recetas abren otras posibilidades. ¿Y el público el día de mañana en la final también tendrá la oportunidad de ir degustando o se convertirá en espectador nomás? Claro, en este caso, en la final pueden asistir la ciudadanía, pueden asistir quienes estén interesados en estar presenciando el concurso para que les hagan el gasto nuestras caseritas que venden sus fanescas a precios muy asequibles. Y son muy, muy, muy buenas. Pueden asistir, vamos a tener artistas invitados, vamos a tener un montón de sorpresas, y más que nada pueden estar ahí con las personas que hacen el comercio en esta ciudad. ¿En cuánto precios? Los precios oscilan entre los $3 hasta los $6, de lo que tengo entendido, la más cara. Pero créame, o sea, es muy buen precio y está muy bien pagado. De igual manera están organizando en los diferentes mercados de la capital, están organizando nuestras caseritas una suerte de combos de fanesca, así es, de combos de fanesca de ingredientes, que puedes encontrarlos desde los $11, $12, hasta $30, $40, dependiendo de las personas que vayas a atender. Ya no tienes que estar buscando puesto uno por uno, sino que ya te dan el combo con todos los granos, todas las decoraciones, harina, leche, mantequilla, la cebolla, en fin. Es algo bastante útil para que no tengas que estar recorriendo buscando, o quizá te olvides algo, están preparando eso. Bueno, amigos, entonces todos ya aquí... Ya se nos abrió el apetito, usted tiene la culpa el día de hoy. Creo que nos vamos a ir a buscar la fanesca. Están cordialmente invitados a que asistan el día de mañana a la final. Público, no se olvide de asistir en el Mercado Las Cuadras, ¿desde? Desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ok. Entonces ahí tendremos la gran final de la Ruta de la Fanesca en su cuarta edición. Y algo que también queremos motivar, amigos, no tengamos miedo de ir al mercado a servirnos alimentos. Yo creo que todas las señoras que trabajan en estos espacios, pues ya tienen que cumplir algunos requisitos de la limpieza, del cuidado, para atender también de esa forma excelente al usuario que se da cita, en este caso al Mercado de las Cuadras, a disfrutar de la deliciosa fanesca. Queremos agradecer la presencia del abogado Mauro Armendáriz aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.